De noche no duermo, me quedo pensando en ese momento que la vi bailando con ese vestido rojo tan flamenco, ese mantocillo verde de luna arena con mi pañuelo derramaba arte, puro sentimiento. La noche pasaba y ya me gustaba su carita mora, me enamoraba. Yo soy reina musulmana, no me aguanté, la saca a bailar. Ella bailó conmigo mi chiparruba, hablando nos conocimos y entre copitas de mala le confesé mi cariño sin noche ninguna. Me pensé contar, no tengo riqueza, tampoco dinero para darte un corazón sano. Esa misma mañana una gitana vieja me leyó la mano, donde me decía, esa noche sin duda salí enamorado. Qué gran coincidencia que cruzó la puerta, ya me lo intuía, nada más ve su cara, vi que era verdad lo que esa gitana a mí me decía. La noche pasaba y ya me gustaba su carita mora, me enamoraba. Yo sé reina, ay musulmana. Secan al mar las estrellas.